Prende el autotune, o que le dirán no me. Uso como un lince. Te quebramos, fracturamos y con el 15. Me retengo como 15. No pasa mi prueba, no pasa en el 15. VS, esta anestesia cuántas veces. No parece todo lo que ves. No solo ves. Y yo una bis. ¿Qué le viste? ¿Dónde viste algo parecido? Soy lo que nunca ellos han sido. Y los dioses me han recibido. Voy por Argentina, dicen que estoy ido. Cuántas perras ya yo me he cogido. Parece que me tiro a pelar con las 40 glow. Le voy a darle un par de tiros. Y en el suelo va a quedar tu figura con la tiza. En la calle me dice la para y en la cama de tu puta se la pilla. Arrodillada, tengo haciendo oraciones y aparece misa. Ay, dicen que quieren matarme, pero el que mata de verdad. Le gusta como juego con el autotune puro maldito en la calle tune de los giles. Somos inmunes, fiesta panquilla, avisa si tu amiga se une pa' que la vacune. Haciendo dinero de lunes a lunes, no hablamos nada y el hecho solo se presume. Caro hasta los perfumes, caramelo y el todo lo que fume. Si va a huear pa' sonar ratatata cuando yo te fune. Si va a caminar que no reste que sume. Pura calidad, aquí se consume. Aquí lo fijo pa' arriba, la gata prendía arriba. Si sube o que te desnude, somos el corte, no lo dude. Hago hasta que los envidiosos me saluden. Si se creo humilde que ayuden. Ni la gata lana que me sacuden. Como pa' retuve, pa' lo que sale en el YouTube. No soy Goku, pero ando en la nube. Y a los pequeños bajamos de la nube. Sacaron la foto en pelota, sube. Después en pelota se me sube. En el verde de pe. Tengo mamándome el pillo mientras yo le estoy tirando los pillitos del pie. Esto que hace la perra quiere tirarme a mí. Pero sabe que yo soy el de palabra. Que él quiere tirarme, yo lo mato con la nueve. Soy litio, ningún arco en mi carrera invirtió. Ha querido, pero yo soy distinto. Me la busco desde que estaban juntos. Te parezco a lo que lo quito. Con la sombra, algún día pagará todo su cobra. Ella mueve la raja como una cobra. Tengo trabajadores para la obra. Mis canciones ponen a gante las emociones. Ya las bichas relaciones. Pronto me pongo a construir mansiones. No creo que estamos en vacaciones. Tenemos toda la cana más el agua que sea. Otro guacho municiones y la cuenta de PlayStation que me San Andrea. Manche la Nike, manche la Pride. Y de mancharte soy Rooney. Hablo con la Rooney. Como meto estoy boomy. En la cacha estoy bowling. De la parte estoy Rooney. Yeah, yeah. Agua, VS, Marcia Neki. Tune Shiki. Oliver, flight mágico. Yeah, yeah, yeah.